desde la entrada de este gobierno. En el mes de octubre del año pasado, tuvimos a bien recorrer todo el estado para ver las potencialidades de crecimiento en cada región. Así estuvimos escogiendo en cada ciudad, en cada población, a aquellas y aquellos que querían tener un sustento económico para llevar a sus hogares. La preocupación del gobernador fue que fuera un apoyo, pero sustentable.